El tipo es un comandante y anda con su tabla que el vivero. Este man lo que va a hacer es que yo me desacate. Tengo que máquina bien, no vaya y la maque. Sé que te dijeron de mí, que pregunto por ti y que no me pueda aguantar las ganas que tengo de ti. Pero me dijeron que tú también piensas en mí y que no me puedo olvidar y que lo quieres repetir. Pick you one, the best one, the boat, yeah. How about y'all, how about y'all? Bum flick, mommy, they come, y'all come skin out, yeah. How about y'all, how about y'all? I hear from me one, pick you one, the best one, the boat, yeah. Watch this! Quiero,

tiene todo, no tiene todo, todo, no tiene todo, no tiene todo, no tiene todo, todo, todo, todo, todo, todo, no tiene todo, no tiene todo, todo, todo, Pablo. Si la tipa me mira y yo la miro, sabe que no cojo esa. Le pregunté qué íbamos a hacer y oye lo que ella dice. Si la tipa me mira y yo la, si la tipa me mira y yo la, si la tipa me mira y, si la tipa me mi, si la tipa me mi, si la tipa me mira y yo la miro. Always, always no encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Dice que se va conmigo. Yeah. This shit that make these bitches go insane, so insane, so insane. Something inside that I need to release. Let's go, let's go, jump, jump, jump, jump. You're listening to the hottest mix show. Crank it up. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. PlanetCandela.com. Had to draw a line. We'll be coming back. Always encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. To the hottest mix show. Crank it up. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. PlanetCandela.com. Raise your hands up. Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Planet Candela. Que empiece larga la vida, comenzó el carnaval. Aquí todo es diversión hasta que salga el sol. Madrugada a dançar, sugar, até o sol raiar. Da menina, eu venho mudada. Quero curtir com você na madrugada a dançar. Always encendido. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. Planet Candela. Van a gozar de mi presencia. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. The Saturday Fuego Mix with DJ Don Q. PlanetCandela.com. Shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots, shots.